Arrancamos este segundo bloque de este programa especial de Regreso a Octubre, aquí en el medio del mes de enero. Estamos con la compañera, la camarada, la amiga, la periodista Lucila Gallino. Y ahora vamos a entrevistar desde Venezuela al cineasta Carlos Aspurúa. Carlos, ¿está ahí usted? Sí, correcto, ¿me oyes bien? Lo escucho muy bien, es un gusto, gracias por salir al aire. Y acá estoy con alguien que sé que usted la conoce bien, a Lucila Gallino, acá estamos al aire. Sí, cómo no, conozco a Lucila, es una queridísima periodista aquí en Venezuela que ha desarrollado un trabajo muy importante allá en Argentina, sobre todo, bueno, en medio de esta guerra mediática que estamos en este momento sufriendo en nuestro país. Que le digo algo, Carlos, o sea, la está sufriendo usted en Venezuela, nosotros la padecemos acá como compañeros, como camaradas de la patria grande, porque lo que vemos de Venezuela, lo que palpamos, lo que leemos, o sea, leemos tanto esos mensajes diciendo pa'lante comandante, como lo peor que se puede ver, que viene de ese, lo que ustedes le dicen, los majunches, que bueno, sí, que lamentablemente no los podemos catalogar o decir algo, es como lo más nefasto de esa cosa que emerge de la sociedad, como ese mensaje pleno de odio, o sea, que es terrible, pero que también, sí, o sea, realmente, que también eso nos llega, Carlos, sépalo, o sea, nos llega también tanto como las imágenes que vienen de Telesur, como BT8, que lo vemos por internet acá en Argentina, la gran mayoría. Telesur está en algunos distribuidores de cable. Y también vemos el otro canal, Globovisión. Y nos llega todo. O sea, lo bueno y lo malo. Y lo que nosotros, o sea, y lo que nosotros esperamos es esa gran imagen que está esperando todo el mundo, diciendo nuevamente al comandante. Sí. Yo quiero decir algo que es importante. Dígame. Es importante decir que esta oposición miserable, porque no tiene otro calificativo, miserable, realmente que viola con sus criterios los más básicos principios de la honestidad, de la ética, de la mística, de la dignidad política, ha estado sujeta a una múltiple cantidad de derrotas increíbles. Para el pueblo argentino, ese querido pueblo argentino, yo podría decir que el presidente Chávez le ganamos, yo estoy en el Patria para Todos, partido del Polo Patriótico, y contribuimos al triunfo del presidente Chávez, y el presidente Chávez logra 2 millones de votos por encima de la oposición. Primera derrota. Segunda, de 23 gobernaciones, ganamos 20. Y lo desplazamos en 4 de sus estados emblemáticos y fundamentales desde el punto de vista político para Venezuela. Después, hoy estoy viendo el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, que acoge la decisión del Tribunal Supremo de Justicia como en su inmenso valor desde el punto de vista constitucional. Es decir, las Fuerzas Armadas, el poder del Tribunal Supremo de Justicia, las derrotas por la vía democrática, y en fin, un sinnúmero de situaciones que lo ponen a ellos, ese lamentable, apreciación que tuve al principio, que le digo, de mediocridad. Y para rematar, fueron a la OEA a entrevistarse con Insulza, y resulta que no lo recibieron. Eso para que estos señores que llevan adelante allá en Argentina esa guerra sucia contra mi país, contra la dignidad de mi patria, con mi pueblo maravilloso, pueblo que ha crecido desde el punto de vista ideológico de una manera impresionante, que hasta el estudiante, digamos, humilde, nuestros campesinos, nuestros pescadores, nuestros indígenas, manejan la constitución como el mejor constitucionalista que haya egresado de universidades. Carlos, te quiero hacer una pregunta. Estábamos justamente hablando de eso, ¿no? De la gran participación que ha tenido estos últimos 10, 14 años de gobierno, la participación del poder popular. De hecho, todos los ministerios encabezan sus nombres con la participación del poder popular, ¿no? El Ministerio del Poder Popular para la Justicia, etcétera. La participación del poder popular es tan alta que hoy por hoy no puede imaginarse ni soñando un chavismo aún sin Chávez. Es decir, el chavismo va a continuar siendo sólido y creciendo sostenidamente con o sin Chávez. ¿Cuál es tu percepción de esto? Yo diría que se sintetiza en una frase que todo nuestro pueblo dice: yo soy Chávez. Chávez prendió. Había que ver, y ustedes eran testigos hace 20 años, cuando el 4 de febrero, que ya estamos cumpliendo 21 años el próximo año, este año se cumple 21, el próximo 4 de febrero se cumple 21 años de la insurrección militar. Y por el mundo éramos subestimados y éramos objeto de burla porque nos llamaban está barato, dame tres. Éramos una sociedad absolutamente frívola. Los que luchábamos por la identidad de nuestro pueblo, por nuestra genética histórica, por recuperar nuestra dignidad como pueblo, por salir de una democracia tóxica, entreguista, absolutamente corrupta, que fue el pacto de punto fijo, para los que no saben, fue esa alianza socialdemocrática, de la socialdemocracia y el socialcristianismo, y nos decían está barato, dame tres. Ahora, el orgullo de nuestro pueblo, haber retomado nuestra genética histórica, porque somos un país maravilloso, una sociedad de negros, indios, españoles, donde nos sentimos profundamente orgullosos por el inmenso aporte y el legado de libertad que le hemos dado a América Latina, que nos sentimos, que hemos recuperado nuestro sentimiento más profundo y nuestro orgullo de ser venezolanos, y eso se lo debemos fundamentalmente al presidente Chávez y a nuestro pueblo que ha crecido junto a él. Cuando decimos yo soy Chávez, el pueblo es Chávez y todos somos Chávez. Y Chávez prendió en esa emoción de la recuperación de nuestra genética histórica, de nuestra forma y manera de ser venezolano, que hemos llevado a toda América Latina y hemos cruzado fronteras llevando libertad. Y que debo decir lo siguiente, que somos una revolución pacífica, que somos un ejemplo para el mundo, porque en el marco de un proceso, digamos, de llevar adelante una revolución por la vía electoral, ¿verdad?, hemos triunfado, cosa que para muchos pueden quedar con la boca abierta, porque siempre han creído en las revoluciones por la lucha armada. Nosotros la hemos llevado adelante gracias al ingenio extraordinario de nuestro presidente y la sabiduría de nuestro pueblo, que ha sabido entender nuestro proceso, entender nuestra manera de interpretar nuestra historia y sobre todo darle una respuesta a lo que es este capitalismo salvaje que tiene realmente, digamos, ahogado al mundo en miseria y en pobreza. Sí. Y Carlos, por otra parte, nunca antes un líder, que por otra parte está vivo, ha convocado a tantas fuerzas espirituales, religiosas, de toda índole, se han unido a pedir por la salud del presidente, que desde acá saludamos y hacemos fuerza común para que su pronto restablecimiento. Para ir cerrando, aquí el compañero te quería preguntar sobre tu documental que acabas de presentar en el Festival de Cine de La Habana, y si puedes describir brevemente de qué se trata el 4F en la historia, del que tú eres director. Porque sé que lo ha presentado Carlos en el mismo festival donde se presentó la película de Néstor Kirchner. Por eso quiero que me comente sobre eso, que todavía sabemos que lo vamos a ver dentro de poquito acá en Argentina. Sí, correcto. La película de Kirchner fue exhibida en la noche del 13 en La Habana, en diciembre, de diciembre pasado. Fue extraordinario compartir esa pantalla con dos extraordinarios seres como es Kirchner, Néstor Kirchner y el presidente Chávez. digamos, dos análisis de punto de vista distinto, pero en definitiva abordando pues el impacto que dos personalidades como esa han tenido en nuestras sociedades. El 4F en la historia, debo decir que trata de reflexionar, por supuesto, un proceso complejísimo, porque se da la insurrección militar en Venezuela, las razones de esa insurrección, que uno, para uno es un golpe de Estado, para otro es una insurrección, para otro es una rebelión. Yo no dejo de ahora, yo tuve una película inicial que se llamó Amaneció de Golpe, la hice en ficción, digamos, fue temeraria por abordar un tema tan complejo, que los historiadores y los cineastas dicen, bueno, hay que darle como un, o los políticos en términos generales, darle como un tiempo a las cosas que enfríen y poderlas ver en perspectiva. Pero esa película que hice en ficción, se llama Amaneció de Golpe, iniciativa del presidente Chávez y estímulo de él, la llevo al cine en documental. Y son las razones de por qué se da esa rebelión. Como te decía, desgrana esa democracia tóxica que no, esa manera de hacer política, ese condominio copellano, adeco, acción democratista, social cristiano, y cómo realmente aquello era algo tan putrefacto desde el punto de vista de la acción política que genera la rebelión militar. Analiza también las razones del Caracazo cuando Carlos Andrés Pérez impulsa las medidas neoliberales en nuestro país, y nuestro pueblo, absolutamente intuitivo, se revela. Y te puedo decir en este momento de que esa, lo que fue el Caracazo, el llamado Caracazo, que fue el 27 de febrero, que lo fue el Caracazo, esa rebelión popular, no tenía orientación política, fue la reacción de nuestro pueblo, y nos sentimos profundamente orgullosos, que nuestro pueblo es, creo que el primer pueblo del mundo que reacciona con esa virulencia ante las medidas neoliberales. Y a partir de ahí, entre otras cosas, fue uno de los elementos que motorizó el compromiso de nuestro ejército popular de indios, negros y españoles, como somos mestizos, que no es un ejército como otros ejércitos de América Latina, y no quiero hacer comparaciones, pero es un ejército que está conformado por esa genética historia que yo hablo, de zambos, indios, negros, y de una raíz absolutamente popular. Y para entender por qué insurgimos el 4 de febrero, hay que, Carlos, recordemos que de la formación de nuestro, recordemos de nuestro que ejército. En ese hecho histórico fue cuando el presidente Chávez anuncia que hemos fracasado por ahora, ¿no? Del cual esa frase se hizo tan famosa y por el cual él luego se consagró como líder. Vamos cerrando, Carlos, te agradecemos mucho tu participación. Esperamos verte pronto por Argentina y que presentes tu película. Sí, eso es lo que esperamos, Carlos, la película. Lo esperamos a usted y a la película. Sí, para mí va a ser un gran honor. Organicen la premier en DCP o la difusión podemos hacer, claro. Y bueno, conseguimos una gran sala y a pelear contra esa cadena de medios de digamos, esa guerra de cuarta generación que es contra las grandes cadenas de desinformación, diría, que es la verdadera palabra. Le agradezco mucho su llamada y el cariño y el amor que le tienen a mi pueblo y el respeto que le tienen a mi querido y maravilloso presidente, mi comandante en jefe, Hugo Chávez Frías. Como dice el presidente Chávez, unidad, unidad y más unidad. Muchas gracias, Carlos. Un gran abrazo desde el sur de la América Latina. Un beso, Carlos. Los quiero mucho. Hasta luego. Chao. Ha pasado Carlos Aspurúa, un gran director de Venezuela. Y con esto cerramos este programa especial de verano desde Reyes de Octubre. Quedan las palabras finales de Lucila Gallino para un saludo. Sí, feliz de estar acá, coctelera de ideas. Seguramente hace falta mucha mayor precisión para los oyentes. Creo que realmente necesitamos más información, más análisis, más que información, análisis, porque la información abunda y de hecho nos agobia, ¿no? Pero bueno, espero volver pronto y muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchas gracias.